amarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias, todavía. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo enamorando de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir con tus recuerdos. Vivo malgastando horas, evitando vuelve.